estás entrando en la casa de la bomba. Pues muy buenas, estás en Radio ELA, la casa de la bomba. Radio ELA, emisora libre y autogestionada de Madrid. Hoy en esta ocasión hemos traído a unos invitados al programa. Están aquí con nosotros Total Ikers. ¿Qué pasa, chavales? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas. Que, bueno, estáis muy en forma, os veo muy en forma, que estáis haciendo una gira por el estado. Ayer tocasteis en Parla. Si eso, presentar primero el grupo. ¿De dónde sale? ¿Cómo empezó todo? Pues el grupo empezó en 2006. Antes ya habíamos empezado a intentar ponerlo en marcha, pero hasta 2006, que no entró Lechón, no empezamos ya a funcionar con continuidad y nada, desde entonces hasta hoy. No, yo qué sé. Ahora estamos cuatro en el grupo: Tiri, el Cortatu, el Buda y yo, Alejo. Y antes han pasado, al principio estuvo Jauma, Lechón grabó varios discos, y el Chico también hasta hace poco, que ahora... Joder, ya no me acordaba que había estado el Jauma. Sí, hicimos un concierto con Jauma. Ah. Pues muy bien, bueno, grupo de Barcelona, que no hemos dicho, de la escudería de Grita Muere, ¿no? Y de Cremón Records. Sí, sí, eso parece. Que bueno, y lleváis mogollón de cosas editadas ya, ¿no? ¿O qué? Hablarnos un poco de lo que habéis editado hasta ahora. Y el de Cremón, que diga algo, que soy un notario del grupo. ¿No vas a hablar o qué, Cortar? Pues, no sé. ¿Cuántos discos? Tres discos largos, lo que serían tres LPs, y luego singles. Splits, no sé, ¿cuántos? Cuatro. Cuatro, y luego un LP compartido con Bad Taste, ¿no? Y un en directo también grabado. Acércate al micro. Un en directo grabado en Praga. Ah, sí. Y ya está, algún recopilatorio que sacó el Cortatu de Barcelona Caos. Y el CD de México, ¿no? El CD de la gira de México. Sí, pero eso era todos los temas. Sí, de... pues un CD que son, eran todos los temas de los singles, todos los temas, y algunos que eran inéditos hasta la fecha. Y cuando fuimos a México hicieron una edición allí. Ah, sí, ¿no? Eso. Sí, aquí por aquí no han llegado muchas copias de eso. Se quedaron casi todas por allí. Que bueno, ahora estáis de gira por aquí por el estado, y que es la primera vez que hacéis una gira propiamente dicha por aquí, ¿o qué? Porque por fuera sí que habéis salido un montón, pero igual por aquí tampoco gira como rollo gira, ¿no? ¿O qué? No, en el estado no. No, conciertos, como mucho hacer un fin de semana, un par de días seguidos, pero largas no. Pero bueno, está bien, ¿no? También, ¿no? Porque a veces siempre andas mirando para arriba y echar un vistazo a lo que tienes más cerca, pues está bien, ¿no? Tiene, bueno, se plantea diferente, ¿no? Sí, ya tocaba siempre de tanto irnos de gira por Europa y tal, y al final... Pues, ya habéis tardado un montón. Vamos a hacer una aquí, vamos a llegar hasta Galicia. También para llegar hasta Galicia, sí, era la única forma de poder llegar, porque no había otra manera. Así, ¿no? O sea, que en verdad lo que queríais era tocar en Galicia y... Sí, bueno, todo un poco, pero la excusa era ir hasta Galicia. Bueno, y de hecho la idea era presentar el último disco que ibais a sacar, pero que no ha estado a tiempo, o ni siquiera lo llevabais en mente. El CD sí, sí, la idea es que estuviera preparado y lo grabamos para que estuviera a punto para esta gira, pero al final se retrasó un poco el máster y el vinilo no ha llegado a tiempo, el CD sí. Ah, el CD sí que está. Sí, sí, tenemos el CD y el insert del, vale, del disco. Pues hablarnos un poquillo de esta edición nueva que habéis sacado. Entonces, habéis sacado CDs, esperáis los LPs y que son 10 temillas. Pues sí, 10. Los iremos escuchando. No, y grabamos más. Grabamos 14, pero solo hemos metido 10 en el disco. También para no ser tan pesados ya después de tantos discos, 15 temas más igual también agobies un poco a la gente. ¿Cuántas copias habéis sacado de los CDs? 500 copias. ¿Y los LPs? ¿Cuántos vais a tener? 500, ¿no? Muy guay. Pues venga, vamos a escuchar un temita del disco nuevo. Bueno, en verdad hemos empezado el programa con la canción Modo de Vida Enfermo. ¿Y qué tema queréis escuchar? Así que os despierte un poco, chavales. Corta tú. ¿Cuál os mola? Corta tú. ¿Cuál te mola más? Dímelo así por señas. Yo igual, no sé. Bueno, pues que pongo Capestat. Sí, por ejemplo. ¿Mola ese? Sí, es una manera de perder. Venga, pues ahí vamos con Capestat. Pues aquí estaba Capestat. ¿Esta canción de qué trata? La letra esta. Está en catalán, ¿no? Capestat, pues, ¿qué significa? Ningún estado. Ningún estado. Sí, ahora con la movida esta en Cataluña dan tanto la chapa con la independencia y no sé qué, que en realidad pues, la canción habla que en realidad eso es mentira, que va a seguir todo igual, no va a cambiar nada. Así que de eso habla más que nada. ¿Qué haces las letras tú normalmente, Santi? No, no tanto. Alguna sí. ¿Alguna? Alguna. Sí, pero cada vez menos, porque ya estoy acabadete. ¿Cómo hacéis normalmente? Cogemos un fanzine, subrayamos frases de un artículo y luego vemos si pegan. No sé. ¿Cómo va? O algún colega nos pasa alguna y luego la retocamos, la cambiamos. O lo que sea, bueno, o el Buda. En algún ensayo alguien se inspira y saca una letra. O, sí. O a veces nos forzamos a sacarlas y quedamos. Sí. Tampoco son letras muy elaboradas, ¿sabes? Son bastante sencillas. Y dos frases, estribillo, dos frases. Y en realidad, en un ratito que te pongas, te sacas un par de LPs. Pero como no nos ponemos. Oye, ¿y cómo dónde grabasteis el disco este? Lo grabamos en Casablanca, y es una ocupa que hay en un pueblo a las afueras de Varna. En Molins de Rey, ¿no? Sí, esa. Sí. Y era con el Paco Espectro, que tiene ahí, pues, un mínimo, bueno, una especie de. Sí, en el local de ensayo de ahí, y el Paco está montando ahí un estudio. Uh-huh. Y todavía está en ello, pero bueno, ahí lo grabamos y bien, en dos o tres días. Tres días, o tres sesiones. ¿Era la primera vez que grababais con este chico o no? No, no, de hecho habíamos grabado un primer single con, no sé si el compartido con Violent. No, fue el de Holocaust. No, las primeras canciones que grabamos, como Totalique, las grabamos con él, pero se quedaron, iban para un single, pero se quedaron apalancadas. Y al final salieron al cabo de un montón de años, con el compartido con Bad Taste, Entierro y otro grupo que era, Hijos Tarados. El LP este compartido con Squad, ahí metimos, al final metimos las tres canciones que grabamos con él. O sea que hace 6 años, no, en el 2006 fue eso. Yo sí que veo el sonido un poquillo diferente, ¿vosotros qué pensáis? En el último disco, dices. Sí. Sí, cambia un poco el rollo. De sonido y de, sí, de velocidad, ¿no? Cambia un poquito el rollo, que, ¿o no pensáis? Sí, sí, no, y está hasta medio buscado. ¿Sí? Meter algunos temas, sí, un poco más a medio tiempo, que fuera un poco más para abajo para poder igual trabajar más las melodías o así. Para no cansaros tanto, ¿o qué? Los directos. También. O sea, sí, igual no tan rápidas como en el disco anterior. Sí, pero ahí, sí. En este hay temas de todo, los muy rápidos, más rollo Move 47, a otros más D-beat, un poco más bajo de tiempo, a algunos medios tiempos directamente. Pero sí, era un poco tocar un poquito más relajado y a ver qué pasaba. Si no es una matada. ¿Y en la gira esta que estáis haciendo, estáis ya tocando bastantes temas del nuevo o no? No, están repartidos. En realidad hay 4 o 5. Yo creo que en realidad hay como 5 de cada disco, más o menos. Sí, la media sería algo así. 5 de cada disco y 4 de singles o 5 de singles o así. Muy guay. Pues ponemos otro tema, ¿o qué? ¿Alguno así de los que has dicho que era más rápido? De los más rápidos. Qué malo. Qué malo. Este es un poco raro. Suena como a hardcore. Hardcore tradicional. Venga, pues pongo ese. Que es la rareza del disco ese, pues. No. La rareza son los medios tiempos. Bueno. Las lentas, vamos. Pues nada, vamos ahí con Qué malos y luego seguimos hablando. Pues ahí estaba Qué malos, la canción hardcoreta, pues del disco, ¿o qué? Bueno, más o menos. Más o menos. Oye, ¿qué, cuántos días lleváis de gira? Ayer tocasteis en Parla, antes de ayer en Castellón, ¿no? Que lleváis Valencia. 3 o 4 días de gira. Empezamos el jueves, pero como si lleváramos un mes ya. Sí, sí, tú llevas la voz como si llevaseis toda la vida. Sí, el jueves empezamos en Barcelona, en los bloques. ¿Dónde tocas? Ah, en bloques. Sí. Luego fuimos a Valencia. Y ahí ya. Y ahí llegó la destrucción, ¿no? Sí, como siempre. Luego pues, nos hemos ido arrastrando pues por Castellón y Parla. Y hoy iremos a la Penilla, Salamanca. Oye, y el disco de este Cementerio, que lo habéis sacado, vuestras distris, Cremón Records, Grita o Muere, ¿y alguna más o no? Sí, alguna Sarna Social también. ¿Esos de dónde son? ¿No? Esos son de Lérida. Luego el de La Madriguera en el CD y el Nuclear Fear que es de El Vendrell, y en el LP también participa Shogun Records de Francia. Uh-huh. Y creo que ya está. No sé si me dejo alguna, que me perdonen. ¿Y cuando acabéis con esta gira, tenéis pensado iros otra vez por Europa o así? ¿O tenéis alguna gira? O sea, hay una para octubre de 20 días por Europa. Sí, ¿no? Así estáis que no paráis. Con el LP. Para presentar el LP por ahí, ¿no? Claro, ya con el vinilo. Pues luego sí que va a ser la última durante una buena y larga temporada. Sí, os habéis hasta cansado que ya. Que se recupere la voz. Sí, que mi hijo se afeite. Pues muy guay. Que, y esto de que la canción esta que hemos escuchado, qué malos, de qué hablaba, yo es que no me he dado cuenta, me he ido a por, me he ido a por agua y no me he enterado. Pues de bancos, qué malos, mátalos, bancos banqueros. ¿Los has escrito tú? Sea, no, un fanzine, un articulillo. Y... Lo subrayado, ¿no? Claro, lo copié del acrotador. Oye, y bueno, vosotros sois una banda que viene de Barcelona, que recomendarnos algún grupete o qué, de por ahí. Hostia, bueno, los grupetes de la peña, de nuestros colegas. Los grupos de los amiguetes, pues sí, decir alguno así. Sí, los que compartimos en local de ensayo, por ejemplo. A los, ¿no? Ahora sería los Cruz, que están muy bien, que hacen trash, punk. Cruz se llama. Metal. Sí, Cruz. Sí. Está bien. ¿Eso qué gente son? Son peña de horror y de... Tacalinae y... Y de Clan Septic alguno también. ¿Han sacado algo, sabes? No, van a grabar dentro de... En realidad llevan tres conciertos solo. Pero sí. Bueno, bastante bien. Luego, no sé, los grupos de ahí. Los Peligros también. Alerta, Arrest. Grupos hay un montón. O sea... Pero me quedo con Peligro. Peligro últimamente... un concierto hace poco. Oschana. OCS-137 también está bien guapo. Sí, no, y van saliendo y van desapareciendo. Qué clásico. Joder, no sé si ponerme una nota mental, no volver a entrevistar a grupos al día siguiente de que toquen y que estén de Gau Pasa y yo también fatal. En fin, vamos a poner otra canción, a ver si nos vamos despertando, ¿eh? Que, ¿cuál pongo? ¿Cuál es vuestra prefe? Venga, decírmelo. ¿Cuál es la que más os mola? Ya la has puesto. Sí, ¿cuál era? Bueno, pues, sí, es vuestra prefe. Bueno, pero puedes poner Tiempos de Brete también. Tiempos de Brete, Tiempos modernos. Venga, pues voy a poner esa. Hala, ahí va. Es aquí, ¿no? Bueno, pues aquí seguimos en la Casa de la Bomba, Radio Vela, emisora libre de todo gestionada con Total Ikers, que os he pillado en bragas, ¿no? Más o menos. Que os iba a preguntar, oye, que ahora que ya lleváis unos añitos tocando con Total Ikers y eso, que vais viendo diferencias o que de cuando empezasteis, cómo estaba el rollo, ¿habéis visto una evolución? Yo la verdad que no he visto gran diferencia. No, de los últimos 7 años no ha cambiado mucho, al menos aquí por el estado. Y en la forma de mover los discos, ahora que como que ya el internet está más a saco que cuando empezasteis, que la gente pues que se descarga más cosas y eso, ¿habéis notado diferencias o no tanto en el rollo que hacéis vosotros? Sí, bueno, sobre todo en el CD, sí. En el LP no tanto, más o menos se van, cuando hemos ido sacando el EP así se han ido moviendo. En el igual CD, un poco menos sí que se nota, pero... ¿En el CD dices que sí, que sí que se nota CD, que se mueven vamos, menos o qué? Sí, totalmente. Hay muchas pequeñas que no compra CDs ya. Sí, porque igual de los primeros discos que sacasteis haríais como muchas más copias, ¿no? 1000 o así, no, ¿o no? Creas. Siempre habéis hecho mucho, rollo 500. Sí, pasa que al principio salían antes y ahora pues tardan bastante más. Hombre, pero pues, suerte que tocamos bastante, por eso entonces sí que acaban saliendo, pero si no tocásemos, si no hiciésemos las giras, yo creo que los CDs no... Muchos nos quedaríamos en cajas en casa, ¿no? Ya, el otro día estuvo Fernando de Potencial aquí y decía eso, que él intenta con, pues cuando hace un disco nuevo, pues hacer una presentación y rollo, pues entrada más disco y así se quita unos cuantos de encima. Es el rollo, ¿no? Nosotros tenemos una presentación pendiente en Tárrega, con el chico de Sarra Social que nos dijo que nos sacaba el disco y nos invitaba a tocar ahí. Es lo suyo, porque si no te los comes con patatis, ¿vale? Ya, ya. Y ya que habéis hecho tantos concis y eso hasta la fecha, ¿dónde os sentís? ¿En qué tipo de sitios os sentís más a gusto tocando? Con colegas, si lo montan colegas nuestros, pues mucho mejor. No, mientras te traten bien y haya buen rollo, más o menos, yo creo que no ocupas, o si los bares son de peña que son buena gente y tal, yo creo que en todos los sitios nos sentamos más o menos cómodos, ¿no? Sí, sitios pequeños, más familiares siempre. Lo chungo es cuando toca ahí un escenario enorme, ¿eh? Eso es lo peor. ¿Habéis hecho muchos concis así de rollo gigantesco? No, por suerte no. Yo sé, pero el otro día el Castellón horrible. Fue lamentable. Sí, sí. Demasiada exposición pública. ¿Y eso? Era en la calle, en una plaza, fiesta del barrio. Y bueno, los sonidos de exteriores ya dan así porque no lo controlas tú. Y si subes un poco Rotimer, pues puedes hacer... No, es un grupo para sitios más pequeños, para que suene alto del ampli y ya está. Pero bueno, respecto al trato, pues siempre que sea correcto, familiar y cercano está bien. ¿Y en alguna gira os habéis encontrado ahí con un sitio especialmente guapo que queráis reseñar por ahí, por Europa o por Sudamérica? Porque habéis estado también por Sudamérica tocando, ¿no? En México solo. Ah, ¿solo estuvisteis en México? Sí. ¿Cuántos días estuvisteis por ahí? Eran 4 semanas de gira. Pero 2 de gira y 2 de... Sí, o 2 o 3 de gira, ¿no? Tres, creo que fue 3 de gira y 2 de quedarnos en el DF. De vacaciones. Sí, una vacación, sí. ¿Y qué tal fue la gira por México? Entonces, da como para hacer mogollón de conciertos, ¿no? Aparte que es muy grande, pero que hay muchos sitios donde tocar. Sí, pero muchos al final... Pasan de... O sea, no vale la pena ir. ¿Por? Por eso no, porque igual es un poco impresentable la... Que no lo organizan bien, que no tienen... Y al final pasan de organizarlo o lo organizan muy mal. Sí, se nota que es muy diferente en el rollo de montar cosas... Depende de qué peña. Hay gente que lo organiza de puta madre, normal, como con todos lados. Pero también como que tienen menos pasta, menos recursos, no, menos locales. Los equipos, el equipo con el que tocan suele ser está de chungo, pero... Pero bueno, eso es lo de menos. Le da sí, hay peña que se lo cura y peña que no. O sea, el chico que nos ayudó a montar la gira, había a gente que le pedía ya la mitad de la pasta por adelantado del concierto, lo que nos tenían que dar. Porque así se aseguraba que luego se lo iba a currar y... Porque si no se empanan, ¿o qué? Sí. O pasan de pagarte, o... Sí, son un poco caos. Ya. En algunos sitios. Pero bueno, está de puta madre en realidad, ¿eh? Hombre, también siempre se ha dicho, ¿no? Comparando el Estado con Europa, por ejemplo, igual, ¿no? Que en Europa como que te trataban mejor. Luego poco a poco hemos ido aprendiendo a lo mejor un poquillo, ¿no? Por aquí, pero también se decía, ¿no? Esa comparación. Sí, sobre todo ahora ya, pues depende de quién lo organice directamente. Si lo organiza alguien que está acostumbrado a organizar conciertos por el Estado, pues ya más o menos sabe que hay unos mínimos que los grupos necesitan. O si tocan en grupos y van de giras, ya sabes, también ya saben lo que necesita un grupo cuando llega a su ciudad. No, que te den un sitio donde sobar, que esté decente, comida, no sé. Guay. ¿Y en qué otros grupos estáis, por cierto, ahora activos? En algunos sí, ¿no? Yo con Instinto y Escupe. Y ya está, creo. ¿Y el resto? ¿Ninguno más? Yo no. Cortatu tiene varios, ¿vale? Pero como no habla. Cortatu, no le vamos a hacer promo de esos grupos. Explícanos algo, Cortatu. Háblanos de Cremón Records, Cortatu. ¿Cuándo empezó la trayectoria de Cremón Records? Coge la botella de agua. Venga, pues vamos a poner un temita, ya que Cortatú no nos da cancha. ¿Qué? ¿Cuál ponemos? Cortatú. ¿Qué tema quieres, guapo? ¿Cuál ha dicho? El número 6. El número 6, la destrucción. Venga, pues vámonos para allá. Aquí estaba la destrucción. ¿Qué pasa? ¿Por qué os reís? Estaba sonando en nuestro grupo totémico. ¿Qué grupos os gustan de Madrid? Sé que a los accidentes los vais cantando, ¿eh? Claro, ¿Los lleváis en la furgoneta de gira o qué? Claro, vuelta y vuelta. Os molan, ¿eh? Hasta cuando duermo los oigo. De verdad, lo oigo además. Oye, ¿qué más discos tenéis ahí en la furgoneta? ¿Para cuando vais de gira? ¿Qué discos totémicos tenéis para las giras? Eres del silencio. Pero no porque eres Buda, es porque de Zaragoza y a la chapa ahí con su movida. Pero... Se puede cantar, es un buen disco, hombre, el segundo. ¿Cuál? El de que la portada es ahí como blanca, ¿no? Este hombre no nos representa. Yo llevo de todo. Llevo desde Propagandi hasta Segismo Toxicómano, hasta, ¿qué más? Metallica. Tatu. Apoya Records. Tatu. Apoya Records. Apoya Records funciona muy Nicaragua bien. Rock. Sí, escuchamos de todo, vaya. Sí. ¿Cuáles son vuestras influencias como grupo? Metallica, Apoya Records. Tatu. Cicatriz. Vómito. Los clásicos, vamos. Clásicos básicos. Claro. Muy bien. Oye, que Alejo, ¿cuál me habías dicho que pusiera? La de Aislados, ¿no? Sí. Pues la voy a poner. Venga, ahí va. La voy a poner porque está dando muchas veces así. Venga, ahí. Ahí vamos. A ver. Respirar, Aquí seguimos con Total Ikers. Bueno, están presentando estos chavales el disco nuevo que han sacado, Cementiri. ¿Por qué le habéis llamado Cementiri al disco? Y a la gira, ¿no? Por ser. Cementerio. En catalán quiere decir cementerio. Y porque es lo que... No, cuando vimos la portada hecha, vimos ahí, rollo, quedaba como nichos y tal, de la sociedad esta capitalista y tal, con los coches, todo, era un cementerio. En teoría era cementerio en castellano, ¿no? Al principio. Sí. Pero no sé si puede catalán esa con este disco. Quisisteis hacer el juego de palabras con el nombre del cantante, ¿no? Ahí estamos. Sí, eso luego me di cuenta, que me hicieron el pegatín. Qué ganas de protagonismo. Oye, y hablando del arte del disco, ¿quién lo ha hecho? ¿Cómo ha sido la historia? Pues, no sé, ¿quién fue? Lo he hecho yo. El anterior también, y en este. Los que le quedan. A raíz de. En realidad es un poco cogido de algunos carteles que habíamos hecho de algunos. Que había hecho de algunos otros conciertos. Porque tú haces carteles, ¿no? Sí. De conciertos y así, y haces serigrafía, tienes un proyecto ahí guapo, ¿no? Háblanos un poco de ese proyecto. Bueno, es como. Digamos, un estudio de diseño que se llama Munster y principalmente trabajo para temas relacionados con la música, cartelería, diseño de discos, hago diseño de todo, pero este como que me siento muy cómodo haciéndolo, pues tocando en bandas y eso de toda la vida, como que lo enganchas mejor. Muy guay. Entonces, ¿refundiste dos cartelillos que habías hecho o qué? Sí, sí, había uno por ahí con coches que me molaba bastante y otro con edificios. ¿Cómo no? Los edificios son bastante recurrentes en el grupo, pero... Bueno, pues, como las letras tampoco son ideas mega originales, pero tienen que funcionar bien. Son representativos, ¿no? Como... supuestamente los edificios están habitados, pero están habitados de muerte. Por eso también lo de cementerio, ¿no? Es como, parece que hay vida, los coches en la portada sí que circulan, pero en realidad es como muertos vivientes, ¿no? Muerte en vida. Súper currado el concepto, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pero fue, sí, qué suerte, pues no fue buscado, ¿eh? De rebote lo vimos y dijimos, hostia, pues sí. Ah, igual cuela. Sí, pero no sí. Le desprestigies. No, pues sí, la verdad, no desprestigio. No, había una idea por ahí de construir un escenario como distópico. Sí, eso sí que lo teníamos claro, pero luego que quedara bien con el título, no. Sí, en realidad las primeras ideas las fui sacando y luego nos juntamos todos en alrededor del ordenador y fuimos desarrollándolo también un poco entre todos. Las canciones, las letras, el diseño, todo, yo creo que el disco esta vez ha estado como hecho más entre todos. Sí, ¿no? ¿La primera vez? En el otro, el diseño era más, venga, lo hago y ya está. Y también, igual las letras, esta vez sí que nos hemos juntado para repasarlo todo. O sea, no que las letras, por ejemplo, estén hechas entre todos, pero sí repasadas. Uh-huh. Cuando menos juntarte un poco a cenar, ir mirándolas y toquitear, discutirlas un pelín. Después de 8 discos ya tocaba hacerlo así, ¿no? Sí. Hombre, pues eso está guay, ¿no? Me imagino que le habrá dado un rollo más compacto, ¿o qué? Sí, yo creo que también lo buscábamos un poco. ¿Sí? Sí, porque los otros, el disco anterior fue como, ya teníamos la mitad más o menos compuesto cuando entró el Buda a tocar la batería, y la otra mitad lo hicimos con él y fue como un poco más caótico, ¿no? Sí. La grabación, la composición, un poco todo. Sí, como ir viniendo también. Claro, porque tú cuando entraste a tocar en Total Ikers todavía vives en Zaragoza, ¿no? Y te ibas a ensayar a Barna. Sí, han sido 4 años así, más o menos. De ir subiendo y bajando, y a la hora de componer pues es un poco complicado. O sea, a tocar el tema, a grabarlo... Se quedaban un poco como siempre a medio gas, ¿no? Ya. A la hora de desarrollarlos, y este ya estando ahí, claro, como que se ha podido trabajar un poco más. Pues sí, tiene sus ventajas, ¿no? Estar todos los miembros en la misma ciudad. Sí. Oye, tú has hecho más portadas de discos, ¿no? También hiciste el de Carvapen Attack, también te curraste el arte, y así alguno más que has hecho últimamente de otros grupos. ¿De mis grupos o de otros? De otros, en general. Pues he hecho bastantes, ¿no? Últimamente, ¿o no? Sí, el de Stoikov. Que va a ser un Greatest Hits. Corrigans, también La Habitación Roja. Un poco todos los estilos, ¿no? Por lo que veo. Sí, sí, no, en estudio no me cierro con este tipo de cosas. Cada tipo de música tiene su aquel, hay que saber pillarlo y tratar de sacar un poco lo mejor. Muy guay. Oye, os quería preguntar, cuando empezasteis con el grupo, yo pienso que estabais todos o casi todos bastante ligados con el rollo anarcopunk, ¿no? ¿Ahora seguís en la misma onda o qué? ¿Os sentís identificados todavía? Sí, igual. Pasa que, bueno, cuando empezamos el grupo creo que ya... Ya no existía el colectivo. Estaban en el acabose o ya estaban en los últimos coletazos. Bueno, de hecho creo que ya no participamos nosotros. En un principio sí que estuvisteis, ¿no? Todos sí. En el Barcelona Arcopunk, ¿no? BAP. Sí, en la frase. Sí, pero luego ya fue decayendo la movida y, pasamos un poco de... De todo. Pero bueno, seguimos pensando lo mismo, ¿eh? ¿Y seguís pensando que la música puede ser ahí un medio para enviar un mensaje? ¿O qué onda con esto? ¿Habéis evolucionado también en eso o no? ¿Qué pensáis? Hombre, a ver, sí, claro que sirve para mandar un mensaje, pero tampoco te puedes quedar solo en eso, ¿no? O sea, y aparte que hay miles de grupos con su mensaje, o sea que está guay hacerlo, es importante. Vale, eso es el punk, ¿no? Es lo que nos gusta hacer, pero... Pero igual es más interesante, más que la música, las redes que se generan alrededor de ella, ¿no? Claro, los colegas, de apoyo, ¿no? Las cosas así sin beneficio, hacer, en plan más... una forma de hacer las cosas donde el beneficio no esté por medio, ¿no? Y uh-huh. Aunque sean redes muy limitadas, muy pequeñas, igual es interesante mantenerlas y hacer pequeños ejercicios de, pues, más de cooperación que eso de más rollo por el beneficio o así. Ya, las redes que se van haciendo poco a poco, pues tú me montas un concierto allí, no sé qué, yo te lo monto aquí y tal, ¿no? Y se va, ¿a eso te refieres? Sí, hacer las cosas porque te apetece o porque crees que están bien en vez de sacar dinero. Muy guay. Oye, vamos a ir acabando poco a poco la entrevista ya. Ya llevamos 40 minutos, aunque no lo parezca. Joder. ¿Qué tema pongo? Ponte el último, que lo volvimos a grabar. En realidad este lo grabamos en el 2005-2006. Uh-huh. Y no entró en ningún disco en su día. Sí, entró en el compartido con Bad Taste y en Tierra y bla, bla. Pero al final, pues mira, decidimos de volver a grabarlo. ¿Y el sonido? Y meterlo en este a ver qué tal. Uh-huh. Oye, ahora que decís el compartido con Bad Taste, ¿qué tal se movió eso? Bien, ya esto creo que está agotado ya casi. Alguna distrismo que le quedarán, pero sí, se mueve bien. Claro, me con Bad Taste era el tiro fijo. Ya. Bueno, pues venga, vamos a poner ese tema, una gran mierda. Aquí seguimos con Total Lickers en Radio de la Emisora Libre y Autogestionada de Madrid. Bueno, pues chavales, ¿qué más podemos hablar? El proyecto es de futuro, ya me habéis comentado que en octubre os vais de gira por ahí por Europa. ¿Ya está más o menos cerrado eso o qué? Bueno, estamos en ello, la mitad más o menos, todavía quedan algunas fechas. ¿Hasta dónde llegaréis? Pues hasta Suecia, Noruega, Dinamarca y luego bajar otra vez. Luego a Alemania y luego iremos para República Checa y a Francia. ¿Ya habíais llegado a Suecia o no? En otras giras. Sí, hace 5 años o así. Pues, 2007, pues sí. Pero al final, en realidad, en Suecia solo de 10 días que estuvimos, hicimos dos conciertos. Entre que habían desalojado la ocupa esta de Copenhague, entonces la peña de Malmo que estaba al lado, o estaban detenidos o no estaban para hacer conciertos. Y luego en Estocolmo tampoco tocamos. O sea, fue un poco rapada, pero bueno, no estuvo mal. Noruega mucho mejor, vaya. ¿Qué rollo hay en Noruega para tocar y así? Bueno, hay poco, hay Oslo y en Trondheim. Cuando fuimos en Trondheim, en el norte, uh-huh. Un festival o así, ¿no? Sí, hacía un festival en Ocupa también, que lo hacían cada año. Y en realidad hay de puta madre. Porque se les quemó la casa y estaban reconstruyéndola y creo que llevan un par de años sin hacerlo el festival este. A ver, no creo que este año volvamos, ¿verdad? ¿No? No, hasta Trondheim, no, está todo al pueblo, está muy, muy al norte. Uh-huh. O sea, no salía en el mapa que teníamos de Europa. Joder, chaval. Pues muy bien, bueno, eso como proyectos de futuro, ¿no? La gira de octubre, ir presentando el disco Cementiri y algo más, ¿vais? ¿Vais a pensar en grabar próximamente o ni de coña? ¿Tenéis canciones nuevas ahora? ¿Qué va? Bueno, hay cuatro que quedaron ahí colgadas de esta última grabación, que ya haremos algo. ¿Las usaréis o las habéis descartado porque nos molaban? No porque nos molasen. Simplemente para no dar la chapa, lo que habías dicho antes. Algo parecido. O sea, que solo lo usaréis. Sí, que tarde o temprano sí que lo acabaremos utilizando. ¿Algún compartido así o qué? Sí, a ver, es la idea. Que sale por ahí. Y no, pues poca hora, yo creo que este año, tranquilamente, después de haber grabado ya. Hombre, la verdad es que este año ya lo tenéis completito, ¿no? Estáis haciendo ahora una girilla, no sé sí, qué, presentáis luego, pues, el disco. Si hay algún concierto, pues ensayar y poco más, ¿no? Sí, es ir dándole cancha al disco, sí, también, ¿no? Claro. Ir tocando el disco. Que suene por ahí. Tampoco puedes estar sacando discos cada 6 meses, porque al final, claro, es una chapa. No, hombre, claro, y hacerlo ahí mínimamente bien y pensado y, ¿no? Darle un poco de vueltas a las cosas. Bueno, okay. Tampoco te quedas quedando tampoco tanto. Nosotros tampoco. Pues nada, chicos, ¿qué? ¿Algo que añadir? ¿Queréis añadir algo? ¿Queréis darle bombo a algo que haya por vuestra ciudad o así? Mira, ahora el corta tú va a ponerse a hablar. No, pues que gracias por la entrevista y tal, que ha estado bien. Ha estado fatal. A gusto. Muy cómodos las sillas. Claro, pues eso, de puta madre, muchas gracias. Y nada, a ver si la próxima vez que volvamos a presentar disco en Madrid, aquí 3 años. Estamos un poco más espabilados. Sí. Ya, la próxima vez a ver si os pillo antes del concierto en vez de al día siguiente por la mañana de Gaupasón. Prácticamente. Pues oye, que muchas gracias a vosotros por haberos venido a los estudios centrales de Radio ELA. Y nada, antes de despedirme del todo, voy a decir una convocatoria que hay para este finde. Será el sábado 6 de julio en el Centro Social Reocupado La Quimera de Lavapiés. Va a haber una jornada de presentación con un montón de cosas a lo largo de todo el día. Habrá desde el mediodía habrá un espectáculo de circo. Luego a las 3 hay un comedor vegano con DJs. Y a las 6 pondrán un vídeo, harán unas proyecciones de videos feministas. Luego a las 8 va a haber una charla de la historia de los centros sociales ocupados en Lavapiés. Se hablará pues de Minuesa, de la Escalera Caracola, Los Lavos, Casablanca, y bueno, será una presentación de La Quimera y demás. Esto será en la plaza, no será en La Quimera, será en la plaza de Cabestreros, ahí para toda la gente. Y luego a las 10 habrá un conciertazo, empezará Madera de Cayuco y luego van a tocar No, que son de Inglaterra, Las Otras, que son de Barcelona, Robo, de aquí de Madrid, y alguna sorpresilla más que habrá. Y luego aparte va a haber durante todo el día una exposición fotográfica de los centros ocupados en Lavapiés, que se hará, esta exposición se hará en la fachada que hay en la ocupa de la Plaza Cabestreros. Esto todo en La Quimera de Lavapiés, Plaza Cabestreros y Metro Tirso de Molina y Lavapiés. Y como convocatorias ya no digo más, por no dar la chapa, pero quedarás al menos con esto, que el sábado 6 de julio habrá un montón de cosas por aquí, por Lavapiés. Y bueno, pues eso, que nos despedimos, os dejo con un poco más de Total Ikers y nos escuchamos ya la semana que viene. Venga, chao. Com les totes per a lliures, la democràcia no existeix.